Tania del Campo empezó a jugar inmediatamente. Era muy difícil ganar en el Casino Royal. A decir verdad, era imposible. Allí se hacían trampas. Todas las trampas del mundo. No va más. Celeste el 39. Sin embargo, Tania ganaba. Su belleza y su suerte llamaban la atención de los caballeros. Observe esa dama, caballero. Es hermosa y afortunada. Por cierto, su escote es abismal. Sí, se le ven todas las fichas. Pero no todos tenían tanta suerte. En verdad, casi todos perdían. Especialmente el conde Giovanni Malagamba, el hombre más desafortunado que haya pisado un casino. Ya no insista, conde Malagamba. Ha perdido una fortuna esta noche. Oh, mi mala suerte debe terminar. Soy persistente por naturaleza. Hace un mes que usted juega todas las noches al 17. Y hace un mes que el 17 no sale en este casino. Tómese un descanso, Quizá de ese modo cambie su suerte. Creo que tiene usted razón. Pensaba apostar todo mi resto al 17. Pero ya es suficiente. Devuélvame las fichas. Como nos sirva, señor conde. Bueno, será hasta mañana. No va más. Negro el 17. De pronto, ingresó al salón un caballero alto, elegante, distinguido. Desde el primer momento empezó a mirar a Tania del Campo con insistencia. Al rato, se le acercó. Buenas noches, señorita. Permítame que le diga que es bien poco frecuente que la suerte y la belleza marchen de consuno. Usted es afortunada y además, una verdadera yegua. Es usted muy amable, señor. Marco Franco. Pero entonces usted es... Sí, soy el dueño de este casino. Yo me llamo Tania, Tania del Campo. ¿Pecaría de atrevido si le pidiera que conversáramos unos momentos en el balcón? Oh, no, señor Marco. Será un verdadero placer. Mi instinto no me ha engañado. Usted tiene algo de prostituta, señorita del Campo. Marco Franco y Tania del Campo salieron al balcón más elevado del casino. El lugar tenía algo de sombrío y siniestro. Este lugar tiene algo de sombrío y siniestro. Tal vez. En realidad, es el balcón que usan para suicidarse quienes se arruinan en este casino. Pero eso es horrible. Se la vi, señorita del Campo. De todos modos, la vista es hermosa. ¿Y aquel balcón más pequeño? Por allí saltan los que pierden al bingo. ¿Y ese otro, el más alto? Por allí arrojamos a los que ganan demasiado. La charla siguió durante un largo rato. Poco a poco, con sutileza, Marco se fue insinuando. Usted es verdaderamente hermosa, pero... ¿qué es esto? Una ficha de 100. Disculpe, ¿no pensará usted que quiero robarla? No, claro. ¿Sabe, señorita del Campo, me gustan sus ojos, su cara, su boca, sus hombros, sus fichas? Vamos, quítate ese vestido de una buena vez. Ay. ¡Deseo poseerte aquí mismo! Ay, ¡no! Podría venir alguien a suicidarse. Tiene usted razón. A veces me comporto como un verdadero animal. Pero quiero que me prometa que nos veremos otra vez. Podríamos pasear por la playa o tal vez disfrutar de un día de campo, señorita del mismo. ¿Puede usted llamarme Tania? Ahora debo irme. Ya nos veremos, Marco. Hasta pronto, Tania. Hasta pronto, Marco. Marco Franco se dirigió a las oficinas del casino. Oiga, jefe. Malas noticias. Una perra está ganando millones. Deberíamos hacer algo. Tranquilízate, estúpido. Se la vi. Además, este casino carece de importancia para mí. Tengo otros negocios mucho más productivos. Y ahora vete. Déjame solo. Al quedarse solo, Marco llevó a cabo una extraña metamorfosis. Se quitó sus finas ropas y se puso unos miserables andrajos. Luego atravesó una puerta secreta y por un oscuro pasadizo desembocó en la entrada del casino donde pasó a ser Mango, el pordiosero. Una limosnita para este pobre mendigo. Tome, buen hombre. Dios se lo abone. Algunas horas después salía Tania del Campo, mejor dicho, del casino. Llevaba el escote rebosante de fichas. Una limosnita para este pobre mendigo. Te prometí la más grande limosna si ganaba y cumpliré. Mete la mano en mi escote y saca lo que gustes. Son de las grandes. Sí, son fichas de 10.000. Ay, agarra solamente una, mango. Sí, no podría agarrar más de una ni aunque quisiera. He tenido mucha suerte esta noche. La suerte es voluble como una mujer hermosa. Los griegos desconfiaban de las personas demasiado afortunadas. No entiendo, mango. ¿Qué podría haber de malo en tener suerte? En este casino podría ser fatal. ¿Sabes, Mango? Eres atractivo a pesar de tu suciedad. Si no fuera porque me da asco, te tomaría entre mis brazos. Mejor corrámonos, señorita. Estamos justo bajo el balcón de los suicidas. Y no me gustaría que un jugador poco afortunado le cayera encima. Está bien, Mango.